Oyentes Radio Acuarela y compañeros demás, estamos acá después de un largo tiempo sin pisar una cabina. Estamos acá otra vez con los compañeros de Cuarteto Juvenil. ¿Cómo están? Hola. Muy ansiosos por volver. Sí, estamos. Y además tenemos... No, ahora. Tenemos para saludarnos a Jennifer primero. Hola, ¿cómo están? Mira, sí, yo hola, siempre pero... metida en todos los grupos. Y a los compañeros que siguieron acá. Tenemos dos noticias, una buena y una mala. A ver, empecemos por la mala. Por la mala, exacto. Siempre lo malo primero. Bien ahí. La mala es que no nos va a poder acompañar Matías hoy. ¿Y la buena? Y la buena es que volvimos a hacer un cuarteto y le damos la bienvenida a Lucía. ¡Bien! ¡Un aplauso! ¡Vamos, Lucía nomás! Buenas tardes, ¿cómo están? La verdad que es un gusto poder participar de este equipo grandioso. Ya estuve una vez, estuve con ustedes el año pasado, sí. Y estoy re emocionada y bueno. Lo vas a acompañar en esta larga travesía. Exactamente. Bueno, tenemos para ir empezando, tenemos varias noticias también. Tenemos lo un más importante. Exacto, lo más importante ahora. Hace unos días nomás, ayer, ¿no? Ayer más o menos. El presidente de la República anunció hace poquito, ayer, que ha quedado habilitado el cruce de ciudadanos brasileños a Río Branco a partir de mediados de la próxima semana. Así es. Eso va a favorecer para tener más fuente de trabajo para la gente de Río Branco. Exactamente. Y no solo lo de Río Branco igual. Sí. La verdad que es muy importante esta noticia, ya que hace mucho tiempo estaba cerrada y también va a poder el tema del turismo, ¿no? El turismo no solamente sí, va a ser acá. Sí, creo que se estaba viendo también para el lago Merín, para que fuera la gente, no sé bien. Sé que ha habido mucho turismo en el lago Merín este fue año. Sí, el más visitado creo que fue. Exactamente. Cerro Largo fue uno de los departamentos en donde más... turistas recibió. Exacto. El hotel de Lago Merín en el mes de enero recibió a 1.743 personas, ¿no? Sí, sí. Sí. Fue uno de los que mayor huéspedes obtuvo, superando a Punta del Este y a Colonia. La verdad que... Un éxito. Un éxito total. No, y yo que estuve allá todo enero, todo este mitad de febrero, la verdad está confirmadísimo que ha sido un éxito. Bueno, con Cristian y Belén también estuvimos, ¿te acordás? Jennifer, estuvimos disfrutando. ¡Qué aventura! Terrible aventura, la verdad, muy buena. Bueno, estuvimos en el rally familiar y luego nos fuimos a la laguna, pasamos el fin de semana. Tremenda anécdota. La verdad que sí, sí, sí, verdad que muy buena. Y luego estuvimos también en el hotel. Con disfrutamos, Néstor. Exacto, Néstor Araujo. Disfrutamos el tema de la piscina climatizada, que es divina. Yo entré y dije, ay, qué calor. Pero claro, al entrar a la piscina es totalmente diferente. Ya cambiás, no es divina. La verdad que... Un gustazo haber podido compartir esos momentos con ustedes. Oh, más linda. Bueno, acá cambiando el tema ya. Siguiente. ¿Ustedes sabían que hace unos días la NASA anunció que envió un... Bueno, en verdad esta noticia, ¿para qué miento? Esta noticia la verdad es que viene del año pasado dando boom ya de la NASA, diciendo que iba a enviar un robot a Marte, ¿verdad? Y que, bueno, aterrizó hace poquitos días, el jueves ya aterrizó. Pero lleva tiempo, ¿no? Porque lleva unos 7 meses aproximadamente. Creando sí, el robot. Ah, el robot también, sí. Y yo ya estuve leyendo en que va una chica también a Marte. Están preparando una chica de 19 años, voy a buscar el nombre, y que ¿sabes? También va a ser la primera mujer de tan corta edad en que va a vivir la aventura. ¡Qué experiencia! Se animó, porque hay que tener valor para ¿Valor? Ir. ¡Valor! ¡A Marte! No te vas a la Luna, te vas a Marte. Sí, no. La verdad que sorprenden. Ya les digo cómo se llama porque se me fue de acá. Bueno, el viaje ha durado como 7 meses aproximadamente, según la NASA, que lo ha dicho en una transmisión en vivo. Y el objetivo de la misión del robot es buscar evidencia de vidas pasadas en Marte, en un cráter aterrizado ahí. Y también recogerá muestras de rocas que posteriormente serán enviadas a la Tierra y analizadas. Y Cristian, Sí. dime, ¿qué pensás vos sobre el tema de vidas pasadas Vidas pasadas en Marte? en Marte. No sé, Belén, ¿algo que acotar? Sí, lo que me llama la atención es por qué eligieron a Marte para ir, sabiendo que Venus o pudo haber sido como la Tierra hace millones de años. Alyssa Carson se llama la Alyssa chica, Carson. estadounidense. ¿Sabes cuándo va a ir o no? Todavía no está programado. Están Pero está todo en el. confirmado. Está confirmado que ella va a ser una de las chicas. Está entrenando desde los 17 años para esta Ufa. aventura. Tiene 19, o sea que ya lleva 2 años. Y con todo lo que comentaba Cristian, lo que ha durado, tipo, el armado del robot, lo que ha durado en llegar, Sí, todo 10 meses lo. demoró que el robot llegara a Marte. Imagínate todo. Lo que va a ser, tipo, esta Bueno. travesía. ¡Oh! Una vez. La cara de ¡Wow! Belén en este momento. La verdad que una aventura Yo no me que animo. Yo no me no, animo, ni siquiera lo no, sola, pienso. sola. No, no, no. No, tal vez. Sí, porque por ahora es Por la ahora única bien. confirmada. Esa es la única Y confirmada. sí. Y bueno, debido a la pandemia, supongo que se habrá retrasado algo de esto, porque Y sí. ponele que para el 2050, Elon Musk, no sé si Sí. lo conocen, Sí. es que hicimos un programa hace un tiempo y hablamos de él sobre chip de cerebro. Sí, es verdad. Sí, ¿te acordás? Bueno, pondrán a prueba también tecnologías que serán clave para una futura presencia humana en el planeta rojo, aunque no sé por qué lo llaman rojo, pero Claro, porque en las fotos que llegó del robot a la Tierra no eran rojos, eran medio ustedes, blanco si con no se gris. han dado cuenta que las ondas que toman de afuera al planeta Marte, lo ponen de un color rojo cuando en verdad no es rojo en realidad. Y quedó rojo. Sí. Es algún. La NASA es muy de añadir efectos y eso a las imágenes. Sí. No photoshopear, eso no me gusta decir porque le da como algo como decís. Claro. Photoshopearon esto es como falso. Sí, No, claro. no tiene por qué ser falso. Bueno, hacen eso para ajustar. Es como si vos. Para dar una idea más o menos de cómo lo verías si estuvieras ahí en el lugar de la cámara. Exactamente. Así que su misión sería ver si hubieron, Si hubo vida. si hubo vida. Claro. Exacto. ¿Qué piensan ustedes con respecto a eso? ¿Será que hubo vida? ¿Será que no? Jennifer, no Está sé. difícil, Está ¿no? difícil Está en realidad difícil. porque va, Sí. es complicado. No podría en este caso sí omitir alguna opinión o algo porque no tengo mucha información. O sea, siempre lo que uno te enseñan desde la escuela. Los planetas están llenos Sí. de monóxidos, o sea, no están aptos para la vivencia humana, pero se ha dicho de que han encontrado moléculas, esto, lo otro, de lo que está creado Sí. básicamente el ser humano y el agua. Pero de aquí a que realmente pueda ser un lugar para que podamos vivir, no lo sabemos. Yo por No. las dudas me quedo en la Tierra. Sí, yo también. Tratemos de cuidarla. Porque Claro. es verdad, tratemos de cuidarla. Hoy nosotros la disfrutamos. Uruguay es uno de los países que tienen la mayor cantidad de reserva de agua potable, o sea, de aguas Sí. dulces. Y escuchen, dentro de un tiempo la Tercera Guerra Va a Mundial va ser a por ser el por el agua. agua. Hoy en día ya se ha creado agua artificial para tomar. Lo hicieron en Estados Unidos, si no Y me además equivoco. empezó a cotizar hace poco tiempo. Muchísimo. Sí, en la Exactamente. bolsa. Pero ustedes van a comprar una botella de agua. ¿Y cuánto les sale? Muchísimo. Un bidón de agua está como 90 pesos, 95 pesos. Un bidón de 6 litros de agua. Y en una casa donde viven dos personas, gastan que 300 pesos de agua para bañarte, para la cocina, para tomar, para lavar el patio, para todo. ¿Se imaginan? O sea, lo que vale una Es que no botella de tiene agua conciencia la y lo gente. que vale el agua potable, lo que pagamos. Sí, no, no, no. Es que es exactamente como dijo Belén, No hay no hay conciencia. conciencia. No hay conciencia, hay que Piensa que va a estar la generarla. Tierra todo el tiempo y que Exacto. no le dan bola Es y hay como que cuidar cuando, el tal cual, como al cuando medio ambiente no apagas la llave de la también. luz. La gente, ay, no, la luz. No, apagá la llave porque esa luz que estás utilizando necesita agua para funcionar. Ahí sí puedo dar mi opinión. Sí. Es que... Bueno, podemos dar datos apartes también. Apartes como unos datos ya de último momento. Bueno, podemos decir que viajó a 400 millones de kilómetros también la nave a donde lo llevó al robot Perseverance. A casi 20.000 kilómetros por hora. Sí. Y además dijimos que llegó en 7 meses. Imagínense lo que es la distancia. Y esta muchacha que va a viajar, ¿cómo va a ser? No sé. La verdad que ya me da tipo pánico solo de pensarlo. ¿Saben lo que? Tipo estar como 7, 8 meses ahí encerrado en un... No, ¿Estaba programado para cuándo se iba a enviar o no ella? No, todavía no, porque ella sigue todavía con las etapas de entrenamiento. Capaz que para, de entrenamiento. Claro, le confirmaron. Capaz que para más adelante igual se puede viajar. O sea, lo que puede llevar también el entrenamiento. Depende de lo que pase con el robot también. ¿No? También. Ahí va. Porque si el robot viajó hace 7 meses que estaba viajando el robot y recién ahora llegó. Ella hace 2 años que la están entrenando. Sí, entrenamiento. Ahora está confirmada la chica. Ahora queda esperar los datos que mande el robot. Claro. Cristian sabe eso. ¿O no, Cristian? Sí. Bueno, y además que cuenta con 23 cámaras, o sea que... 23. Pim, por allá y por acá. Tiene foto, información de todos lados. Foto, video, la verdad que, sí. La verdad que es impresionante cómo ha avanzado la tecnología, ¿no? También. Sí, no. Sí. ¿Y por qué no una colonia de humanos allá en Marte? Primero vamos a ver si se puede. Para eso también fue el robot, para exacto, tomar muestras para y a ver si se puede una presencia humana. ¿Irías? Yo iría. ¿Ir? Yo no. 50-50. Si tuviera la oportunidad, sí. ¿Belén? Por $1,000,000. Los ping pong que hacen, sí. Por $1,000,000, no me salió la palabra. ¿Irías? Cristian no lo duda. Lo está dudando en este momento. El no cambia el sí. Me parece que cambia el sí. ¿Vos irías por $1,000,000? No. Yo ni por la mayor plata del mundo. Yo no iría. No, ni por 1,000,000, ni por 2, ni por 100,000,000. Bueno, no sé, ahí ya porque. No, pero hablando si no en serio. Viva, no, es que, hablando en serio, creo que no me arriesgaría a saber cómo es allá. No. Una valentía la muchacha de 19 bueno, años, la verdad, que es impresionante cómo se anima a tal cosa. Bueno, nos vamos con un poquito de música y regresamos con más. Tenemos mucho más para dar. Fútbol, comienzo de clases y mucho más, que ahora nos va a decir Lucía. Sí, ¿verdad? Exactamente. El inicio de clases. We'll be right back. Bueno, antes de continuar, tenemos que comunicarles que las inscripciones siguen abiertas a la primera escuela de comunicación acá en Cerro Largo. Por contacto, comunicarse al 099-96-9214. Muy bien. Bueno, vamos a continuar también hablando sobre las escuelas, o sea, el comienzo de clase más bien, ¿no? Bueno, ANEP confirma comienzo el 1 de marzo en escuelas y liceos de todo el país con la mayor presencialidad posible y dictando clases los sábados en secundaria. ¿Qué piensan al respecto de esto? ¿Volvieron los sábados en las escuelas y en los liceos? ¡Wow! La verdad que yo hace tiempo, hace muchos años que no voy a un liceo porque ya salí, pero me acuerdo cuando era... Estás diciendo vieja. Exactamente, tengo 23, así que soy un poquito vieja. Pero me recuerdo cuando teníamos clases los sábados y era horrible, horrible. Aunque pero... los sábados eran más cortos. Sí, en algunos casos, la verdad. Pero yo creo que con el tema de la pandemia del año pasado, o sea, con todo el tema del COVID que cortó la educación. Los chicos te van a odiar por lo que vas a decir y los mayores te van a querer porque... es mejor el tema del comienzo del sábado. Es que el año pasado no tuvieron mucha oportunidad de estudiar o de hacer algo, eran solo por Zoom. Muchas personas no pudieron. No aprendieron mucho tampoco. Es que no aprendieron. Muchas personas no pudieron Y claro, no tienen estudiar. Los recursos para tener una computadora. Exactamente, no tenían una computadora, no tenían un celular como para poder comunicarse con sus profesores y por eso quedaron en Mucha muchos exámenes. Gente dejó, dejaron, claro. Repitieron. La verdad que creo que este año, por más que me odien, va a ser mejor que los sábados haya clases. Creo que se va a aprender mucho más. Bueno, exactamente. Las clases en educación inicial y primaria y ciclo básico, primero, segundo y tercer año del liceo, comenzarán el 1 de marzo. Y mientras que la educación media superior y terciaria lo haría el lunes 8 de marzo. La verdad que... Unos pocos días. Exactamente. Por ahora no han confirmado de sacar las vacaciones de abril, ¿verdad? Creo que por ahora seguimos con el tema de las vacaciones de Pascua y las vacaciones de julio y las vacaciones de septiembre, pero por ahora no sabemos esa información, pero les vamos a traer si llega a cambiar. Exactamente. La verdad que sí. Bien. También se ha logrado 4 objetivos, ¿no? Sí. Bueno, contanos un poquito de los objetivos. Bueno, les cuento. Uno de los objetivos es lograr una mayor presencialidad respetando la situación sanitaria y dando énfasis en los primeros y últimos grados escolares. Claro, los primeros porque recién entraron y los últimos también. Exactamente, por el tema de justamente el año pasado, ¿verdad? Es que el año pasado fue una desgracia. Sí, muchas personas no aprendieron y al no aprender dejaron. Habían muchas personas también que les daban la opción de ir o no ir a las escuelas o a los liceos y las madres optaban por no llevarlo ya que... La mayoría no iba porque lo va a llevar también. Exactamente. Además de eso, estaban con el tema del miedo con respecto al COVID. Y sí, son unos niños también. Hay que cuidarlos. Sí. En el futuro. Totalmente. Bueno, y por esto mismo se verán afectados... 386 millones de pesos para obra de mantenimiento del COVID, o sea, los 386 va en gasto en todo eso, en los objetivos como, por ejemplo, establecer un plan pedagógico de seguimiento y priorización curricular brindando apoyos específicos a los estudiantes con mayor vulnerabilidades educativas. Sí, exactamente. La verdad que... También están haciendo mucho énfasis en lo presencial acá. Porque, por ejemplo, como decía, no sé si fue el presidente o el ministro de... Educación. De Educación. De que querían buscar más presencialidad porque se... Por ejemplo, por Zoom, mediante la tecnología, como que se emiten ciertas... No sé si decir los sentimientos o... Porque... No es lo mismo estar en Zoom que estar presencial. Exactamente. O sea, el docente puede preguntar. A ver qué le está pasando, puede ver. Claro. No, tengo un claro ejemplo le con pasa, respecto nunca, a. Nunca se sabe. Sí, tengo un claro ejemplo con respecto al tema de la presencialidad. Bueno, yo el año pasado había comenzado el IFD, había comenzado el profesorado de matemática y, bueno, cuando empezamos a hacer las cosas online, o sea, yo tuve que hacer muchas otras cosas aparte y tuve que dejar porque no entendía, ya que nos mandaban una fotocopia y explicándonos así nomás y después era veías los ejercicios y no era nada que ver con lo que decía la fotocopia. Y todavía tenía un tiempo límite para enviar las tareas. Y era horrible. Y opté por abandonar el profesorado, pero pienso retomarlo, no sé si este año o el año siguiente. Que claro, obviamente que siendo presencial, ¿no? Si no es presencial, obvio. Yo no claro, me meto. No. Lo bueno que tiene la Escuela de Comunicación es que nosotros comenzamos en agosto, ¿verdad? Claro, empezamos con la pandemia. En agosto y es una vez a la semana, son los miércoles y obviamente siempre tomando las medidas necesarias que... De las medidas sanitarias que no que son las correctas. Bueno, si les parece ahora tenemos un audio de Matías, de nuestro compañero Matías que no pudo asistir hoy. Pero no llegó su información. Exacto. Bueno, nos va a contar un poco de fútbol femenino y bueno, les dejo que mejor escuche. Buenas tardes a todos los oyentes, a mis compañeros que en el día de hoy no los puedo acompañar. Pero sí le traigo la actualidad del fútbol femenino, ya que volvió a comenzar hace unos días el torneo clausura 2020, que debido a la pandemia no se había podido terminar. Cabe destacar que no hay actividad este fin de semana debido al periodo de carnaval, ya que la intendencia municipal está de licencia. Así que doy paso a la tabla de colocaciones que la comanda. Que la comanda a la Tana con 9 puntos, después le siguen 3 equipos con 6, que son Deportivo Merense, Primero de Marzo y Conventos. Y cierra la tabla de colocaciones Sauce con 0 y Unión Universal, que es el equipo de Noblía, con 0 puntos. Cabe destacar también que faltan 2 fechas para terminar el torneo. Les quería mandar un saludo nuevamente a mis compañeros y a todos los oyentes. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias, Matías. Muchas gracias. Nos está escuchando, un saludo para vos. El próximo sábado más vale que puedas venir. Próximo bueno, sábado hablando sobre fútbol local, Cerro Largo con River ya está jugando. A las 5 empezaba en el Estadio Saroldi, la fecha 9. ¿Hace un ratito empezó? Sí, 25 minutos aproximadamente. ¿Cómo ven a Cerro Largo? 0-0. 0-0. Viene 0-0. Sí. Muy bien. Así que, ¿cómo cree que le va a ir? No sé. ¿Ustedes vieron el partido anterior? Sí. Admito que no me gusta el fútbol y no lo vi. Pero prometo que, bueno, ustedes son medio futboleros. Le gusta mucho el deporte, así que medios. Prometo ponerme las pilas con eso y mirar cada partido de Cerro Largo y Peñarol y Nacional. Los mira con nosotros si querés. Exactamente. Muchas gracias. Muy bien. ¿Y vos? ¿Qué te pareció Peñarol y Nacional? Y Cerro Largo. Cerro Largo. Yo estoy con el Nacional desde el otro día, no sé por qué. ¿Qué te pareció ese partido? Estuvo al principio, la verdad es que no... Las cosas como son. Las cosas como son. Dale, yo sé. La cancha. La cancha. La cancha era una de las principales, porque a ver, por ejemplo, metía un balón largo en los que yo más El pasto re largo y... Sí, sí. Pero y bueno. No favorece a ninguno de los dos. Obvio que no. Aunque Cerro Largo ya te más acostumbrado a esa cancha, ¿no? Pero. Pero igual. No le favorece. Compañeros, ¿cómo salió Cerro Largo con Peñarol? Fue porque empate. Eso tampoco sé. Empate 1-1. Empate, ¿no? Agónico 1-1 de Cerro Largo. Justo al final. Al final. Borges. Oh, mira. Fue el gol de Peñarol. Una vez llegó, o dos, no sé. Pero llegó solo una vez y... ¿Lo que, situaciones de gol, decís? Claro, Peñarol tuvo esa chance y casi... Y embocó. Y embocó, sí. Después Cerro Largo. Cerro Largo tuvo, en la segunda parte creo que estuvo un poco más activo, ¿no? Se levantó, sí, claro, y iba, y Kevin Donoso terminó siendo la figura, pero en la última jugada, a los 95, o 94 por ahí, sí, de cabeza de Enzo Borges, hizo el empate. Le dio el empate a Cerro Largo. Igual se lo remerecía Cerro Largo, así que hay que felicitarlo por eso, porque si no iba a ser muchos partidos en derrotas. Sí, sí. Y decime una cosita, ¿cómo te sentiste vos siendo de Peñarol y hinchando también por Cerro Largo? Porque me supongo que pasó. Yo miré el partido con Matías, que sí, re hincha Cerro Largo. Yo no ni grité el gol, nada, porque pobrecito no lo quería incomodar, pero está. Y él estaba también. Pero... tipo, al principio quedé feliz por el gol, pero vi que no se lo merecía Peñarol, la verdad, no se lo merecía. Cerro Largo tuvo muchas chances y estaba bastante mejor que Peñarol y quería buscar, aunque sea el empate, lo logró y está. Aunque está, Kevin fue la figura igual. Porque si no fuera por Kevin, lo hubiera goleado Cerro Kevin Largo. Dawson, sí, la verdad que sí, atajó como dos chances de Cerro Largo. Estuvo bastante bien, la verdad. Me alegro por Cerro Largo por el empate. ¿Te acordás la jugada aquella que atajó con la pierna? Fácil, sí, estuvo... de Enzo también. Sí, sí, luego el zurdazo que le dio Enzo también. Estuvo bastante bien Dawson en el partido, sí. Fue un día movido. Bueno, siguiendo con fútbol. Perdón, Lucía. No te preocupes. ¿Qué tenemos? Tenemos las eliminatorias. Eliminatorias. 2021, muy bien. El 26 de marzo, Uruguay se visita a Argentina en el Estadio Santiago del Estero a las 21 horas. A las 21. Ese voy a mirar. Tenemos que verlo. Vamos a mirarlo, sí. Y después, de local, Uruguay recibe a Bolivia el 30, en el Centenario, a las 19:30. Esos son los dos partidos que confirmaron hace poco por la Conmebol. Sí, la verdad es que está un poco complicado porque Cavani tiene se pierde esos dos partidos, ¿verdad? Ah. Y Josema salió medio lesionado y está complicada la cosa. Perdió hay recambio igual. Sí. Tenemos a Darwin arriba. Núñez, claro, con Luis Suárez ahí. Y en la defensa tenemos a Araujo, que está brillando en el Barcelona, aunque estaba con una lesión. Molestia, sí. Sí, la verdad que sí, pero se está por recuperar ya. Esperemos que sí. Esperemos. Bueno, y tenemos también datos de más fútbol todavía, de Champions. Champions League. Bueno. El martes 23, el Lazio enfrentará al Bayern Múnich a las 17 horas. También en ese día tendremos Atlético de Madrid contra Chelsea a la misma hora. Luego miércoles Borussia Mönchengladbach contra Man City a las 17 y Atalanta contra Real Madrid. A las 17 también. A las 17. Siempre a la misma hora, complican todo. No sé por qué ponen a esa hora. Es como que si tienes que hacer zapping. Exacto. Tener dos televisores. Bueno, la vida del pobre, ¿viste? Uh-huh. Y también los partidos que se jugaron. El RB Leipzig contra Liverpool, que salió victorioso Liverpool 2-0. Luego el Barcelona contra el PSG, que ha ganado el PSG contra el Barcelona. Ese partido estuvo un poco... Yo quería que ganara Barcelona. No, pero estuvo brillando Mbappé también, a ver. Ah, sí. Mbappé estuvo muy bien. Bueno, seguimos. Oporto contra Juventus. Ha ganado el Oporto 2-1. Y por último tenemos el Sevilla contra el Dortmund, que ganó el Dortmund 2-3. 3-2. También brilló Haaland en ese partido. La verdad que sí. ¿Cómo era? Decía el comentarista. Ah, el rubio. No, la... ¿Cómo era? Fiera rubia o algo así. Bestia rubia, algo así. Descansaba el... La verdad que sí. Antes de continuar, quiero volver a repetirles que están las inscripciones abiertas a la primera escuela de comunicación de Cerro Largo. Por más información, comunicarse al 099-96-9214. Bueno, ahora, ya dado la información, ya saben, pueden inscribirse a eso, los que nos contó Lucía. Bueno, y nos vamos con un poquito de música ahora y seguimos con más. We'll be right back. sigo pensándote. Si vos de mí no quieres nada, no sé qué hago que no te olvidé. No lo sé. Sabías tan especial el santo grial, pero tomé un trago y te fuiste al día siguiente. Y ahora solo callas, decí la verdad. Prefiero perderte a que seas indiferente. Suena fuerte. ¿Será que siento un poco más que vos? Yo no te culpo, pero qué bajón no poder hablar más, más. Sabías tan especial el santo grial, pero tomó un trago y te fuiste al día siguiente. Y ahora solo callas, decí la verdad. Prefiero perderte a que seas indiferente. Vamos a volver a repetir que las inscripciones están abiertas a la primera escuela de comunicación de Cerro Largo. Por cualquier duda o contacto, sí, por cualquier contacto, está el número 099-96-9214. Bueno, tenemos información de vacunas ahora. Tenemos que a partir de la semana próxima las vacunas pueden llegar en cualquier momento, según el Ministerio de Salud Pública. También el Observador informó que las mutualistas, anunció que las mutualistas van a llegar, las vacunas van a llegar contra el COVID-19 también a partir de la semana próxima. La verdad que es un momento increíble, ¿no? Ya que estábamos esperando esto hace meses, desde marzo que empezó la pandemia. El 13 de marzo del 2019 comenzó, 2020. Ha sido impresionante cómo cambió todo acá, ¿no? Agregar que los primeros en ser vacunados va a ser el personal de la salud. Exactamente. Exacto, y después necesitan. Y después los adultos mayores. Sí, necesitan, ya que son los que están en constante contacto con toda la gente. Exactamente. Ha pasado muchas veces que los mismos médicos tienen que estar en cuarentena y tienen que hisoparse todo el tiempo porque estuvieron en contacto con gente que dio positivo. Exactamente, la verdad que me alegra mucho saber esa noticia también, que se están ahí para constantemente ayudando a esa gente. Doctores, es que, enfermeros, la verdad. Que no toman conciencia la gente también, ¿no? Porque no. Hace lo que quieren algunas personas. Sí, sí, es que la verdad que las medidas sanitarias se dieron para que justamente podamos... Sí, se cumplan y que podamos, ¿cómo es? Tener la minoría de casos posibles, ¿no? Pero la gente es porfiada, la verdad. Y más acá en Cerro Largo. Más acá en Cerro casi Largo. Casi todo el país. Acá tenemos, sí, 79 casos. No habíamos superado los 100. Sí, pero... Pero hay en, Río, hay en Río Branco también, en Lago Merín. Ah, en Melo sí había como 70. 79. Claro, ah, aparte Cerro Largo, de... En todo Cerro Largo creo que 120 por ahí. Y somos un bastante departamento chico. Somos un departamento chico en el interior y que tengamos esa cantidad de casos asusta. La verdad que asusta. Sí, sí. Hay muchos doctores que están en cuarentena justamente por eso, porque la gente no se da cuenta de que tiene que estar en sus casas o tiene que verse con la minoría de gente posible y bueno, y hacen lo que quieren y luego se arrepienten. Pero está, lo que pasa es que también viene el tema de familias detrás, ¿no? Sobre el tema de los abuelos, los padres, los mayores de edad más bien, que son a los que más afectan y la verdad que la inconsciencia a veces genera que vivamos así. Y después no se dan cuenta de... He visto en redes sociales que ponen encuestas, ¿a dónde voy hoy? Y ponen tres lugares y ponen fiesta clandestina. No, clande, ahí va, la clande. La clande. Es como, es en serio. Pero está, no, los adolescentes hoy en día no generan conciencia. Pero no son lo único los adolescentes, hay más gente mayor también que... Sí, que se creen adolescentes también, ese es el tema. Sí. Y no sé, se enteraron hace poco, que creo, seguramente fue por una clandestina también, hubo una agresión a unos policías también. Un grupo de personas agredió a unos policías hace poco. Ah, me había enterado, sí, pero no me acuerdo muy bien, pero sí, leí esa noticia y quedé conmocionado, no puedo creer todavía como... ¿Cómo pasa eso? Y ¿ustedes creen que la policía tenía que actuar, ya sea con arma o...? Bueno, en realidad yo creo que si hay una clandestina y llaman a la policía, tienen todo el derecho de decirles, se terminó. Y si los agreden, bueno, yo no sé, no puedo opinar mucho de eso porque... Depende del caso también. Exactamente. Si los agreden con armas, no sé. No sé qué pasaría en ese momento. Ellos están autorizados, pero... Sí, pero... Viene la ética y la moral de cada uno. Claro, ahí es la opinión. Lo que piensa cada persona. Está. Agregar de que las vacunas que van a ingresar al país son la de laboratorio chino Sinovac y la de Pfizer, la británica. Dos vacunas. ¿Cuál funcionará? La que tiene más eficacia. ¿Ustedes se vacunarían? Y si es necesario, por mi trabajo creo que sí, tendría que vacunarme. Si es necesario, lo voy a hacer. Además, la pandemia... Hay gente que está de acuerdo, hay gente que sí. No, y ahí... La pandemia esta es... yo siempre voy a decir lo mismo. No sé. Con la gripe pasó lo mismo. Con otras enfermedades fueron pandemia y bueno, y gracias a las vacunas hoy en día son enfermedades... Pero tan chiquitas. Rápido sacaron la vacuna. Esto viene igual de 2019, ¿no? Normalmente una diciembre vacuna... Diciembre 2019. Pero en ocho meses ya claro. Es otra cosa. Ah, obviamente, sí. Capaz que no le acerten de una, pero sí... Porque una vacuna normalmente dura como 10 años en crearse. Entre no prueba. Cristiano. Entre prueba y esto. Si en 8 meses... Si está claro. Funcionando, por ejemplo, el Reino Unido está funcionando... Se ha vacunado a 15 millones de personas. Y ha bajado los casos, las muertes, todo. Sí. Por suerte. En España también habían comenzado a vacunar, sobre todo a las personas de mayor edad y a los de salud, a los médicos, enfermeros, a todos ellos les empezaron a vacunar, por suerte. Y bueno, y lo que se quiere lograr es volver a la vida normal, que creo que va a demorar un tiempo más todavía. Vamos a tener que acostumbrarnos unos años más a la mascarilla, creo yo. No, creo que la aún... mascarilla va a estar la agora hasta el resto de la vida, ¿no? Sí, no, hay gente que le gusta. Yo la verdad es que no lo veo tan así. No sé, creo que dentro de unos años ya vamos a poder normalizar con el tema de la mascarilla, pero por ahora vamos a tener que seguir usándola. Dos o tres años. Exactamente. No me acostumbro aún, tengo tengo siempre igual en todos lados una exactamente, tengo en todos lados no más, porque justamente me olvido, entonces pongo en la mano en el bolsillo y ahí ya está. Muy bien, lo que iba a decir yo era que respondiendo a vos, Belén, sí, que habías dicho que la mascarilla se va a quedar para toda la vida. No para toda la vida, pero sí podría ser que sí, la gente la que vacuna, quiera la va a seguir usando por precaución. La vacuna es como un complemento que podría ayudar bastante y que ayuda. Sí, obvio, no es vacunarnos y después sacarnos la mascarilla y que sea lo que pase, no es así, es ver si realmente hay que hacer una vacunación masiva. Pasa es que hay gente que claro que no está de acuerdo. Hay un tema también, ¿no? Sí, sí. Hay un tema, que es el tema del dinero. El dinero, porque salen muy caras y no todo el mundo tiene acceso a ellas. Como se dice, acá van a traer justamente para el equipo médico. El equipo médico va a ser el primero, justamente por el tema de que están en constante... Y deberían ser para ellos primero, obviamente, porque exactamente, son los que hacen todo por... Y luego creo que seguiría las personas mayores. Las personas mayores son... Que son de riesgo. Las más... Exacto. Las que les afectan más, la verdad, de alto riesgo. Sí. Bueno, pasando a una noticia de Melo. Doña Águeda Damas, de 107 años, recibió hace dos días una camiseta firmada por el capitán Cebolla Rodríguez. Firmado. ¿Miró? Sí, firmado, sí. El presidente de Peñarol, Ignacio Rubio, sí, le realizó cerca del mediodía de hoy la entrega a Águeda Damas, una camiseta firmada por el capitán de Peñarol, y dentro de poco llegará el carnet de socia vitalicia. Todo se dio por el tutorial que salió en el diario del país. O sea, conocieron su historia y... Y claro, estaba en el Melo. Estaba en el Melo y ya aprovecharon y fueron a visitarla a ella. 107 lindo. Años. 107, ¿quién pudiera llegar a ser? Más de un siglo, la verdad que ella fue una de las primeras lavanderas que... O sea, una de las únicas lavanderas que quedan hoy en día en Cerro Largo. Creo que es la única, si no estoy mal. Y la verdad que... Tuve una vida, ¿no? Yo tuve el gusto de conocerla y es una persona súper simpática. Es muy buena y los recuerdos que te las experiencias que ha vivido son impresionantes, la verdad. Que sí. Sí, la verdad que sí. Sí, sí. Nos contaba, por ejemplo, que iba al Arroyo Conventos y en la orilla o el bañado de la Saturna y lavaba piletas, o sea, de ropa y después la llevaba en la cabeza hacia su casa. La verdad que tremenda mujer. Sí, experiencias, la verdad que sí, impresionantes. Esos años también. Sí, 107 años y sigue cuerda. La verdad que... Wow, impresionante. ¿Quién aguantaría tanto, no? Ella. Ella, la verdad. Bueno, si les parece, vamos con un poquito de música y volvemos. Pensando en la noche de ayer y recorrí parte de mi vida. Son muchos sueños que perdí y algunos que siguen aquí. Pero no hay nada que soñar me impida. ¿Cuántos amores me gané y cuántos fracasé? Pero sigo amando porque es mi vida. ¿Cuántos amigos conocí y cuántos que perdí? Pero sigo con los que más quería. Otra vez. Bueno, volvemos a repetirles que las inscripciones están abiertas a la primera escuela de comunicación de Cerro Largo. Por más información, comunicarse con Fabián Magallanes. Su número es 099-96-9214. Muy bien. Ahí tiene. La verdad es que le recomendamos muy bien porque la pasamos bien. La verdad es que sí. Impresionante. Nos encanta el buen humor, la energía y todo. Yo, gracias al curso, conocí a tres personas que son lo más lindo que me pasó, les juro. No, me acerqué al grupo, o sea, tremenda amistad, todo, es muy lindo todo. Sí, la verdad, vale la energía, la el compañerismo que hay y sobre todo cómo nos enseñan, cómo también nos ayudan a hablar. O sea, comparado con el primer día de clase, que nadie hablaba, que todos estábamos con vergüenza. Bueno. Hoy estamos frente al micrófono y por más que decimos algunas pavadas, la verdad que nos expresamos mejor y podemos hablar. Cosa que antes más no. Confianza y próximamente vamos a estar en la tele. También vamos a estar en la televisión, así que si estás interesado por participar de esta escuela de comunicación, puedes comunicarte al 099-96-9214. Muy bien. Cristian, ¿qué tenés para nosotros? Les tengo, si les parece, una canción. Sí. ¿De quién? ¿De quién? Vamos a improvisar un poquito. Muy bien. Vamos a ver entonces qué nos trae Cristian. Bueno, arrancamos. Muy bien. Te escuchamos. Hoy asume lo que sea para bien. Toma. Y aunque pierda lo que tenga, se va a morder para aguantar. Hoy que claro ve las cosas que ayer no vio, ni va a exigir. Sobre su pena se posa, quiere entender para seguir. Llega la batalla, contra él estalla. Sale de esta, quiere la respuesta, sabe que no es escapar. Y aunque es raro que lo miran, se pone en pie y quiere hablar. Y a su boca se le olvida lo que una vez quiso explicar. Su paciencia va a montar todo un circo para verlo desfilar. Que supo ser y al que ahora ya no quiere ver volver. Hoy se siente satisfecho, aunque aquel rol no exista más. Para vida con su pecho y su canción vuelve a sonar. Ser sal y también miel, y conecta con sus pasos que al resbalar no cae bien. Terminó su guerra, lo pisé en la tierra, hizo mal un corazón. Su pesar tranquilo supera un olvido y su alma una pasión. Y hoy asume lo que venga, para bien o todo mal. Wow. Muy bien, la verdad. Un genio. Gracias, Cristian. Muy bien. Regalando esta super canción en el inicio de la práctica de la escuela. La verdad que si lo ponía al principio del curso, no te la cantaba. No, no la cantaba. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Por eso mismo recomendamos el curso. Hasta yo hablo. Sí, exactamente, recomendamos. Volvemos a repetir que las inscripciones están abiertas a la primera escuela de comunicación en Cerro Largo, con los mejores profesores, la verdad. Y el teléfono de contacto es 099 96 92 1-4. Ahí te comunicas con Fabián Magallanes, que te da toda la información. Y la verdad que podemos decir que es una experiencia única y vale la pena realizar esta escuela. Sí, exactamente. Bueno, y creo que nos vamos a tener que ir despidiendo, porque ya estamos a tiempo. Un saludo a Mati, que no pudo venir. Espero que el próximo sábado esté con nosotros y que siga dando información del fútbol, porque es lo que más le gusta. Un genio, Mati. Le mandamos un saludo grandote. Y lo extrañamos hoy acá. La verdad que se lo extrañó, sí. Yo estuve un programa con él y la verdad fue impresionante. Me encanta todo lo que habla, aunque habla de fútbol, pero le encanta, se nota la pasión que tiene y se nota el amor con la que hace las cosas, así que un saludo, un beso grande para él. ¿Alguien me quiere mandar un saludo a alguien? Saludos. Yo le mando un saludo a mi madre, a mi abuela y a mis tías y también a mis primas que me están escuchando ahora. Un saludo para todas ellas. Te escucharon cantar. Que no, la verdad, una meta que superaste, ¿eh? Sí, la verdad. De cantar acá y lo haces muy bien y tocas muy bien. ¿Con esa voz que tiene? A explotar ese don, la verdad, es explotar ese don. Sí. Bueno, yo quiero saludar también a mi madre. A mi madre, que sé que no sé si me está escuchando en realidad porque salió de trabajar, pero por las dudas, porque siempre me dice, Lucía, nunca me saludas. Así que un saludo a Marilyn González ahí. Y no sé, Belén, si querés a alguien. Y yo a mi familia, que está ahí en el aguante también. Bueno, y nos estamos despidiendo. Muchas gracias, compañeros, por todos los oyentes, por escuchar también. Por estar ahí. Por estar escuchando. Por aguantarnos, todo. Sobre todo. La verdad que es un gusto poder participar en este equipo tan lindo. Estoy súper emocionada por ver qué nos depara este año. Recién comenzó y vamos por más. Es solo el comienzo. Bueno, un saludo también a Nicolás Rodríguez, que está acá al lado, pero no habla, así que es mudo y nos está acompañando, así que bueno. A ver si la próxima habla en el próximo sábado. Exactamente, que va a ser el último sábado que se quede, así que va a tener que hablar. Vas a estás tener comprometido. Que hablar. Sí. Estás comprometido a hablar junto conmigo, preparamos algo. Muy bien. Bueno. Nos vemos el próximo sábado. Hasta este momento hemos compartido con ustedes las prácticas de la Escuela de Comunicación. El próximo sábado tenemos una cita a partir de las 16 horas. Buen fin de semana para todos.